Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. No me pagan por pensar. Con esta frase, una compañera de equipo zanjaba una discusión sobre la coordinación de un trabajo que habíamos realizado sobre los mismos programas, aunque cada uno por su lado. Los dos somos informáticos y nos dedicamos a desarrollar aplicaciones para otros usuarios del sistema. Que no hubiéramos sido informados de los cambios que el otro llevaba a cabo y no hablar sobre estas consecuencias generó un problema en el desarrollo normal de la actividad del departamento. El caso es que estas descoordinaciones ocurren usualmente. No pasa nada. Se arregla y ya está. He pensado mucho después de oír esa frase. Quizás mi participación en la producción de una línea sobre el mar me hace pensar mucho más que antes. Pensar en todos los lados. Pensar sobre todas las cosas. ¿Cuánto me ha hecho pensar su "a mí no me pagan por pensar"? ¿Su respuesta fue una reacción instintiva o ha meditado sobre qué partes de su cuerpo en su horario son incluidas en el salario de fin de mes? ¿Es simplemente una forma de echar balones fuera para justificar el error? ¿Qué paga el salario que recibimos? Y si somos programadores, ¿cómo vamos a programar sin pensar? Entonces, ¿para qué coño nos pagan? ¿Para calentar una puta silla durante 8 horas? Hubiese entendido esta frase viniendo de alguien que trabaja en una cadena de producción con movimientos repetitivos y mecánicos, que decide pensar durante el trabajo en lugares más agradables a los que escapar, o simplemente que deja de pensar anestesiándose para aguantar la alienación de ser una pieza en la máquina y no una persona. A mí no me pagan por pensar. A mí no me pagan por pensar. En poco tiempo esa idea de no pensar en el trabajo engarzó en todas mis dudas existenciales y profesionales. Mis ganas recurrentes de abandonar el trabajo, ese puesto alienante y vacío, de dar rienda suelta a mi querer vivir, provocan que en vez de centrarme en lo que tengo que hacer, dedique mi jornada a pensar cómo conseguir otro trabajo que no conlleve ese sinsentido. Yo me decía, a mí me gusta pensar, hasta dentro del trabajo. No puedo amputarme el pensamiento cuando ficho todas las mañanas. Miles de personas cada día no se sienten realizadas en el trabajo. Sienten que esas horas que dedican a un proceso productivo asalariado y que ocupa una tercera parte del tiempo de su vida, no solo no les hace felices, sino que les hace desgraciados. Llegar al puesto de trabajo puede ser una pesadilla diaria por diferentes razones. Mobbing, acoso laboral, condiciones de trabajo precarias, falta de motivación, ausencia de sentido en lo que se hace. Por suerte, muchos miles de personas no sienten ese malestar en su trabajo. O por lo menos, para ellos no es una pesadilla. Incluso hay gente que disfruta en su puesto de trabajo. La semana pasada tuvimos, por ejemplo, a la gente de la cooperativa Las Indias, que nos decía que, bueno, les gusta tanto lo que hacen que cuando están de vacaciones están pensando en que quieren volver a trabajar. Qué suerte tienen algunos, ¿eh? Hoy, en Una Línea sobre el Mar, queremos hablar de trabajo. No tanto de la cara feliz, sino de qué supone que nuestros procesos productivos sean la causa de nuestros desvelos, depresiones o incluso suicidios. ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra trabajo? En nuestro programa Ultimátum a la Tierra, más conocido como el programa de desástrofes, Marga nos explicaba algunas características del movimiento obrero autónomo. Entonces, para entender el movimiento obrero autónomo, tenemos que imaginarnos una organización obrera, que no es lo mismo que imaginarnos un sindicato, porque el sindicato ya está en una sociedad en la que hay una división, lo económico es en el trabajo, lo político es en el Parlamento, lo cultural es en la academia y tal. Pero en los años 60 o 70, el movimiento obrero no hacía esta distinción, sino que se veía a sí mismo como una clase obrera portadora de una emancipación total para la sociedad, y entonces en su organización tenía que recoger la totalidad de la vida social. Y entonces no había esa separación tan clara entre ámbitos, sino que la lucha, si estabas en el trabajo, la hacías en el trabajo, pero cuando salías a casa la llevabas al barrio, cuando llevabas al niño a la escuela la llevabas a la escuela, y cuando te metían presa, pues la seguías en la cárcel, ¿no? Entonces, el fondo de por qué esa organización era así es porque de lo que se trataba es de ver el mundo no con las ideas de la burguesía, sino con las ideas propias de tu clase, que era la clase obrera. Entonces, había otra lucha que no era ni la de la fábrica, ni la de la escuela, ni la del barrio, ni la de la cárcel, que era la lucha ideológica, que era eso que tenías que cambiar en tu cabeza para sacarte la alienación de encima y tomar ideas, esas ideas propias, autónomas, ¿no? Y entonces, ¿qué se pretendía con toda esa, o sea, el fin, todo eso a dónde nos llevaría? Pues a muy sencillo, terminar con la explotación y liberarnos del embrutecimiento que implica la explotación. La clase obrera de aquellos años se enfrentaba a la alienación y la explotación en el trabajo juntándose, formando grupos para llevar a todas las dimensiones de la vida aquella lucha. Se trataba de mirar el mundo con la visión de clase y transformarlo. El movimiento se agotó. Y 40 años después, el contexto y aquello que le da significado es tan distinto que ha dejado de servirnos. Hoy no buscamos soluciones conjuntas a los problemas que tenemos en el trabajo. Se trata de la propia inadaptación, de poner demasiadas expectativas, de la manía que nos tiene el jefe. Son problemas individuales. Cuando sentimos alienación en el trabajo, la estrategia es no pensar. O si pensamos demasiado, acudimos al psicólogo. Tomamos ansiolíticos e intentamos separar muy claramente nuestra vida personal de nuestra vida laboral. Lo que dices es que para muchas personas es un problema no encontrar sentido en el trabajo. Pero ¿el trabajo debe dotarnos de sentido? ¿No sería más sano, o por lo menos menos doloroso, pensar que, bueno, esas horas de trabajo son lo que el sistema nos cobra como peaje para poder vivir el resto del tiempo haciendo lo que queremos, lo que nos gusta, incluso siendo lo que somos? Podría ser una manera. Quitarle todo significado al trabajo para que no se genere ese malestar, automatizarse, hacer un viaje astral en el que te ves desde arriba, pero pero tú no eres quien está sentado en el cubículo cumpliendo un horario, o escaquear tiempos del trabajo para hacer las cosas que realmente te interesan, o fingir enfermedades, o ponerte malo de verdad. Sin embargo, no es tan fácil, porque hay caminos de ida y vuelta, y la supuesta separación de las esferas personal y laboral no es tan impermeable. ¿Nos sentamos? Bueno. Tú sabes que el caso Aldey se utiliza también como día para la reflexión. Un día para parar, levantar la cabeza y mirar por el retrovisor. Ya, sí, pero es que no sé por qué me he tenido que quedar. ¿Cómo has visto el año, Eduardo? ¿Cómo lo calificarías? No sé, un buen año. Un buen año, esa sería tu valoración. Regular. Regular. Un año regular. Si tuvieras que ponerle nota, del 0 al 10. Pues no sé, ¿un 5? Un 5. Pero parece que no se cumplieron los objetivos. Los objetivos, sí, sí. Los que tú te habías propuesto. Hombre, todos no. Algunos. Ajá. No se puede ser perfecto. No. No se puede ser perfecto, no. Eso es verdad. Así que seguiríamos calificando el año con un 5. Quizá algo menos. Un 3. Un 4. Un 4. O sea que suspendemos. Eso parece. ¿Y qué ha pasado, Eduardo? Pues que hay años mejores y hay años peores. ¿Puede ser reflejo de algo, quizá? No creo. Podría ser, pregunto, que alguna circunstancia de tu vida personal esté afectando tu trabajo. Oye, ¿a ti te han comentado algo? ¿Quién? No eres una isla, Eduardo. Lo que a ti te pasa repercute en un grupo. ¿Entiendes? Casual Day es una película del 2007 dirigida por Max Lenke. Así se denomina Casual Day a una práctica empresarial importada de Estados Unidos con la que las compañías aprovechan para llevar de viaje a sus empleados, casi siempre al campo, para que así fomenten las relaciones personales entre los compañeros, se reduzca el estrés y, de paso, se mejore el rendimiento en el trabajo. Seguimos escuchando la conversación de la película entre el psicólogo que dinamiza el fin de semana y Eduardo, uno de los empleados. ¿Tenéis hijos? Uno, Carlos. Carlos, está con ellos. Conmigo. Así que se ya le ha quedado una manera. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y esto ha sido una decisión unilateral? Mi vida, no sé a qué coño viene esto. ¿No sabes? No, no sé. Disculpa, Eduardo. Tu mujer se va de casa. Estás pasando un momento difícil, lógicamente. No. Pues sí. ¿Pero es un tema mío? Es un tema tuyo, por supuesto. Pero tú formas parte de un grupo y te podemos ayudar. Otra cosa es que tú te cierres. Yo no me cierro. Llámalo como quieras. Pero tienes que tener en cuenta que tu situación está afectando a tus compañeros. ¿Qué pasa? ¿Qué van diciendo por ahí? ¿Qué van diciendo? No lo sé. ¿Qué tendrían que decir? No sé. Discúlpame, Eduardo. Ponte en el peor de los escenarios. Imagínate que la mujer de un compañero se fuera con otro. Oye, aquí nadie ha dicho. Es un ejemplo, es un ejemplo. Eduardo, si tú quisieras herir a ese compañero, ¿qué le dirías? No sé. Es fácil, ¿eh? No. ¿Qué quieres que diga? No quieres oír la palabra. ¿Qué palabra? Lo entiendo. Joder, pues le diría que es un cornudo, un cornudo. Y si quisiera herirle, le diría que es un cabrón que lleva una cornamenta que no cabe por la puerta. ¿Y no crees que el miedo, digamos el miedo a que te llamen a este tipo de cosas, puede estar afectando a tu rendimiento? Es posible. Parece que tenemos algo. Bueno, yo creo que sí, que tenemos algo. ¿Hemos terminado ya o...? Yo sí. Tú te quedas con esta idea, ¿vale? Esta idea que has encontrado. Ten confianza, Eduardo. Sí. Todo se arregla. Vale, vale. Y no estás solo. ¿Vale? Te dejo aquí, tranquilo. Pensando. Venga. Te dejo aquí, tranquilo, pensando. Si algo te ocurre a nivel personal, afecta a tu equipo de trabajo, a su rendimiento. Si tus objetivos no se cumplen, tampoco los del grupo. Pero el psicólogo también dice, no estás solo. Puedes confiar en nosotros. Si tienes problemas, te ayudamos. Se genera un extraño espacio esquizoide entre lo colectivo y lo individual, pero que son a su vez hacia adentro y hacia afuera. El caso Aldey obliga a Eduardo a verbalizar su miedo, su vergüenza, su malestar, y el psicólogo le deja pensando solo. Si al final se trata de pensar solo, ¿qué es realmente el caso Aldey? Tú eres listo, ¿no? Bueno, pues te digo, esto del caso Aldey, ¿qué es esto? ¿Qué? El día, casual, especial. Pues un día en el que salimos de nuestro entorno habitual para conocernos mejor, trabajar en equipo y... Eso, en fin, pero ¿qué significa? ¿Qué es esto? Coño, José Antonio, te lo estoy diciendo. El casual day significa que... Significa una puta mierda. Es como si yo te digo que me encantaría tener un hijo maricón. Mentira. Vamos a ver, el casual day es para que te olvides del resto de los días. Para que no veas la realidad. Porque la realidad es el señor jefe López de Andrada. Con los señores de la sexta planta, follándose por el culo a los 2.200 trabajadores de la empresa. ¿Está claro? Sí, sí, ya entiendo. ¿Entiende? Sí, hay que ser espado, despierto. Hay que estar a todas. ¿A todas? Eso. Ahí, a la que salta. A la que salta. Y si de vez en cuando hay que ser un poco malo, pues ¿cómo? Oye, mira. ¿Cómo malo? Coño, malo, José Antonio, ya me entiendes, ¿no? No te entiendo. A ver, que no me entiendes. Hombre, José Antonio. Pero coño, Rodrigo, pues yo te he dicho que hay que ser malo. No, no. ¿Ah? Coño, te estoy hablando de unas cosas y ahora vienes tú con que hay que ser malo, ¿no? Digo que si en un momento dado... Pues... Malos son los etarras y los violadores y los asesinos y ya está. Tú y yo somos cojonudos. Somos cojonudos. ¿Cómo no perdernos entre las contradicciones de los valores que incluyen a las personas en las corporaciones y la posibilidad de participar en la toma de decisiones? En el mensaje la empresa eres tú, con la imposibilidad de incluir tu vida y sus cambios en el día a día laboral. El 11 de noviembre de 2009, Julen lo explica en un post de su blog de consultoría artesana. Dice, la empresa está pasando a ser un lugar contradictorio donde al mismo tiempo que nos hablan de conexión emocional, se producen despidos y se contrata en condiciones precarias. La empresa, en última instancia, no se fía de sus personas y busca su eficiencia a través de hacer más con menos personas. Quiere ser emocional, pero es pura ficción. Antes podía jugar un rol estructurador y paternalista. Hoy juega con las cartas de lo efímero. Las políticas de gestión de recursos humanos dentro de la empresa se han radicalizado, intentando que la empresa sea nuestro entorno social. La corporación forme parte de nuestra identidad, y hablemos de nosotros cuando hablamos de la empresa. El ejemplo de Google es de los más llamativos. Posibilita que un 20% de tu tiempo en la empresa se dedique a proyectos personales. Disponen de salas para relajarse con acuarios de peces tropicales, comida de autor que incluye a vegetarianos y un gran tobogán para bajar de la oficina hasta el comedor. Pero no solo Google. Hasta ahora se estaban poniendo filtros para que los trabajadores no pudieran conectarse al Facebook o al Twitter, y ahora se empiezan a publicar artículos y estudios que plantean que el uso de las redes sociales personales de los trabajadores en las empresas son o pueden ser nuevas oportunidades de negocio. Partiendo de si nos pagan por pensar, hemos recorrido el malestar en el trabajo y posibles estrategias para llevarlo, como la construcción de un muro entre el trabajo y la vida personal, o el intento de incluirse en las empresas como parte de lo que da sentido a una vida. Mientras seguimos pensando y construyendo maneras de vivir el trabajo de una forma diferente, vamos a ver a dónde nos llevan las innovaciones que hoy en día se están implantando. Operación Canadá es una delirante película de Michael Moore, que transcurre en un pueblecito fronterizo donde cierran la empresa de armas que daba trabajo a un gran porcentaje de la población, dando lugar a situaciones como esta. Mientras tanto, y debido a la cifra récord de trabajadores desempleados que se están suicidando en las cataratas, el ayuntamiento acaba de aprobar un programa de incentivos. Los ayudantes del sheriff que consigan evitar que alguien se tire percibirán $25. Si tienen que bajar a recuperar el cadáver, percibirán 50. ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¿Qué número hace este? Ah, el tercero de hoy. El noveno de la semana. Vamos a llevarnos una buena paga extra. 450 pavos y la semana aún no ha terminado. Tú quédate a mi lado, Honey. Ya lo hago. Si las cosas siguen así, dentro de poco volveremos a ganar lo mismo que el hacker. ¿Seguro? Estamos en Una línea sobre el mar, un programa de Radio Círculo para pensar en compañía, en el 100.4 de la FM, los martes de 8 a 9, y siempre que quieras en unalineasobreelmar.net. Y hoy, como no está Marga, pues aprovechamos para poder mandar un beso a Raquel, que está malita, y a la misma Marga, que está disfrutando de cuidar junto al mar. Said I know, let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you with the last breath of my soul. I'll be blessing you. A veces, ir a trabajar es tan angustioso que algunas personas eligen morir. El suicidio puede ser la única causa que alguien encuentra a la salida de los problemas laborales. El primer programa de Una línea sobre el mar, Querer pensar, querer dudar, fue un programa collage en el que hablamos de situaciones que nos hacían pensar, entre ellas los suicidios en la empresa de telecomunicaciones France Telecom. Desde febrero de 2008 se han dado numerosos suicidios entre personas contratadas por la empresa, tantos que es difícil pensar que se deban a las vidas personales de los suicidas. Es algo más, se intuye un pozo demasiado negro en la gestión de esa y otras compañías. Recordemos que nos hacía pensar, en este caso, allá por octubre del año pasado. ¿Qué lleva a un trabajador cualificado como el sueldo a suicidarse? ¿Qué provoca que profesionales altamente cualificados quieran acabar con su vida como forma de protesta? ¿Es el vacío existencial o las condiciones laborales? ¿Es un problema vital o un problema laboral? ¿Quién tiene la capacidad de hacer algo? ¿La dirección, el sindicato, el psicólogo, el gobierno o el amigo? ¿Es parte de la formación de un jefe estudiar cómo atajar los suicidios de sus empleados? ¿Algo está fallando en nuestra sociedad cuando alguien con una buena posición, buen trabajo, facilidades de vida, decide quitarse la vida en acto de protesta o a consecuencia del vacío que genera la imposibilidad de decidir sobre su vida? Queremos preguntárnoslo, queremos buscar respuestas, no como algo aislado, algo que solo afecta a trabajadores, a un país concreto o a una empresa, sino como algo que nos puede afectar a todos. Nuestras vidas, por más que sean relucientes, llenas de abundancia, con nuestras necesidades básicas cubiertas y posibilidad de darnos algunos que otros lujos, a pesar de eso se vacían de sentido, y perderla ya no es el mayor problema que tenemos. Como dice Santiago López Fetit, hoy día cuando los modos de politización sitúan la vida en el centro, se impone un nuevo salto. Este salto no puede consistir más que en considerar la vida misma, no ya la vida cotidiana, como el auténtico campo de experimentación. ¿Qué lleva a un trabajador cualificado con buen sueldo a suicidarse? Eso nos preguntábamos en octubre, y en nuestro blog, unalineasobreelmar.net, Jonás fue el primer oyente que nos dejó un comentario, que además de la ilusión que nos hizo este primer post y las flores que nos echó, que también nos hicieron ilusión, nos planteaba algunas cosas que retomamos. Jonás nos decía: al hablar del alto índice de suicidios en esa empresa francesa, se ha remarcado que se trataba de personas con un buen trabajo, presionados por el cambio de gestión en recursos humanos. Su posición acomodada lo haría menos explicable, o señalaría directamente a la vuelta de tuerca, la optimización de los recursos, como se llama, como lo dicen, como responsable de ello. Lo suscribo, pero el reverso de eso es que, tratándose, por ejemplo, de un obrero industrial, el suicidio no llamaría tanto la atención. Sería casi más comprensible, menos llamativo por ello. Esto no es ningún reproche ni nada, pero me parece que tomados como síntomas de una sociedad cada vez más rota, las dos cosas son igual de graves. Porque si se toma el suicidio de un obrero de forma más natural que el de alguien mejor posicionado socialmente, es un poco como tomar la desigualdad como un dato natural, eterno, no revocable. Y quizá no lo sea, y siempre haya personas a quienes su trabajo hace feliz, personas con un nivel de explotación grande pero, entre comillas, tolerable, y luego los condenados a un trabajo penoso que de todas formas se manifestarían de quedarse en el paro. Es decir, que es tan impactante el suicidio del niño de la peli Alemania Año Cero como el suicidio en la peli La vida soñada de Los Ángeles de Zonka, aunque remitan a entornos muy distintos. Como nos decía Jonás, es lo mismo el suicidio de un obrero industrial que el de un ejecutivo. Estamos totalmente de acuerdo. También es verdad que vivimos en una sociedad cada vez más anestesiada y compartimentada, donde la muerte no existe, o solo aquella que nos toca de cerca, o aquella que se sale de la normalidad. Damos por hecho las razones para matarse de un obrero de la construcción o de una teleoperadora. Sin embargo, un alto ejecutivo debería morir de viejo o de infarto, pues tiene todo lo que podría desear, además del estrés. Por esto el suicidio de Alexander McQueen el pasado mes de febrero, que amó la moda y el diseño desde niño y consiguió llegar a ser uno de los gurús, nos deja perplejos. Sentimos perplejidad y nuestra reacción contradice de nuevo la percepción de un vacío de sentido que se extiende y que no llenan las cosas que poseemos. En el caso de France Telecom, los suicidios se dan tanto en personas con contratos temporales y mal pagados como en casos de trabajadores con mucha antigüedad y más allá de los 40, que se suponen disfrutan condiciones objetivas mejores. Fran, France Telecom es una compañía francesa con 102.000 empleados, de los cuales 80.000 son funcionarios. Antiguo monopolio gubernamental, se privatizó en 1996, siendo la mayoría de accionistas privados desde el 2004. El Estado sigue manteniendo el 27% del accionariado. Es la tercera compañía europea en telecomunicaciones. En nuestro país está representada en Orange, Ya.com y Guanadu, entre otras. Un poco de cronología de lo ocurrido. Febrero de 2008. Primer suicidio achacado a las condiciones laborales. Octubre de 2008. La compañía comienza un proceso de reestructuración y cambia su gestión de recursos a un modelo americano, que aplica medidas como el movimiento obligatorio de mandos intermedios cada 3 años para que no se encariñen con los trabajadores. El 4 de marzo de 2009, la compañía se compromete públicamente a reducir su gasto frente a la crisis. Anunciaron un crecimiento de un 2,9% en el año anterior. Agosto de 2009, un delegado de personal de 53 años se suicida y pasa a ser la víctima número 22. 9 de septiembre de 2009, un técnico de 48 años, cuyo puesto podía desaparecer, se acuchilló en directo en una banal reunión de trabajo. Era el número 23. El ministro de Trabajo da su primer paso en el caso y convoca una reunión a la directiva. El 11 de septiembre de 2009, una empleada de 32 años se tira por la ventana de una sede de la compañía. El 15 de septiembre de 2009, el presidente de la compañía se compromete públicamente y frente al ministro de Trabajo a frenar la oleada de los 23 suicidios y 18 intentos ocurridos hasta ese momento. Se pone en marcha un teléfono de atención psicológica, se incrementa el número de médicos dentro de la empresa y los sindicatos constituyen una comisión para estudiar los casos. El 21 de septiembre de 2009, el suicidio número 24 es el de un empleado que se tira por un viaducto, dejando una carta culpando a la empresa. Los sindicatos piden que no se cierren las plantas, que se paren los despidos y los traslados forzosos. El 5 de octubre de 2009 comienzan las negociaciones entre la empresa y los sindicatos. El 20 de octubre de 2009, la compañía anuncia un aplazamiento para la reestructuración de sus sedes. Planea reducir costes en 1.700 millones de euros para 2011. Ya son 25 suicidios. El último, un empleado en baja laboral que se ha ahorcado. Su consejero delegado se plantea dimitir. El número 2 de la empresa ya lo hizo unas semanas antes. El 27 de noviembre de 2009, la compañía firma un acuerdo con los sindicatos para subsidiar a los empleados con mayor edad para trabajar a tiempo parcial hasta su jubilación. Los sindicatos achacan la oleada de 25 suicidios a la reestructuración y a las pobres condiciones de trabajo. El 14 de diciembre de 2009, una consultora externa realizó una encuesta entre los empleados del grupo, arrojando como resultado que la cuarta parte de los empleados de la compañía está en una situación difícil. La cuarta parte se queja de unas relaciones sociales deterioradas dentro de la empresa. Ya van 32 suicidios. Los departamentos más afectados son los centros de atención a los clientes y unidades de intervención técnica, además de otras divisiones de France Telecom, donde la mayoría de los trabajadores están a tiempo parcial, con contratos temporales o de aprendizaje. Solo el 39% de los trabajadores de la empresa se sienten orgullosos de pertenecer a la misma. El 2 de febrero de 2010, el consejero delegado anuncia que dimitirá de uno de los dos cargos que ostenta dentro de la compañía. En sus propias palabras, la privatización de la compañía ha sido un proceso difícil y complicado para todos. France Telecom es como una gran familia. Se instaura una medida que hace depender una tercera parte del sueldo de los directivos a la satisfacción de sus empleados. El 5 de marzo de 2010, la compañía saca un documento con 107 recomendaciones que una consultora externa ha recopilado de un total de 500 entrevistas realizadas al personal de la compañía. Entre esas medidas podemos encontrar una moratoria para la reorganización interna que están llevando a cabo, vigilar con mayor atención los factores de riesgo psicológico, crear una red interna de trabajadores con función de mediadores, descartar los cambios de puesto y los despidos masivos. El 12 de marzo de 2010, una inspección de trabajo entrega un informe donde se apuntan las condiciones de trabajo y el exceso de labores, entre otras causas, como las causas objetivas de los suicidios ocurridos en la compañía. El 19 de marzo de 2010, un tribunal francés ha abierto una investigación por presunto homicidio involuntario por uno de los 43 suicidios que se ha producido desde 2008. 2 años, 43 suicidios y otros tantos intentos fallidos. Las causas que se apuntan son la renovación constante en un sector tecnológico que obliga a cambios muy rápidos sin contar con las personas. Una empresa con vocación de servicio público que, al privatizarse, condiciona todo al beneficio. Deslocalizaciones de manera fulminante a cientos de kilómetros de un día para otro. Reasignación de puestos de trabajo sin tener en cuenta las capacidades y la formación previa. Presión a los mandos intermedios, incluso obligación de pedir permiso para ir al baño. En todo el proceso de France Telecom se evidencian nefastas decisiones a muy diversos niveles, desde lo más macro hasta lo más micro absurdo, como esta humillación de tener que pedir permiso para ir a mear. Está claro que una situación laboral como la descrita convierte ir a trabajar en un infierno que parece extenderse más allá del trabajo, que invade todas las esferas de la vida. Un infierno cuya única salida puede ser acabar con todo. Y acabar con todo, cuando no puedes decidir nada, es acabar contigo, acabar con tu propia vida. Retomando el post de Jonás, nos encontramos con La vida soñada de Los Ángeles, una película de 1998 dirigida por Eric Zonka. En ella se narra la vida de Isa y Marie, dos jóvenes que se han conocido en la fábrica de costura donde trabajaban. La inexperiencia con las máquinas de coser de Isabel hace que ambas abandonen su trabajo y se busquen la vida a través de los pocos contactos que tienen. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ver al amigo de Charlie? Ya hace 2 días. Si no vamos, tal vez busquen a alguien. Esta tarde estoy ocupada. Ve tú, si te divierte. Parece un buen trabajo. Genial. Curras a la intemperie y además te pagan mal. ¿Y qué vas a hacer para comer? No pienso comer, me moriré de hambre. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué quieres que me pase? Métete en tus asuntos. Eres un coñazo. Espera, vale, deja de hablarme así. Tienes que calmarte. ¿Qué te pasa? Sé que pasa algo, habla. Hace una semana que estás muy rara. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quieres quedarte sola? Pues dilo. Bien, está claro. Voy a ver ese trabajo. Me he acostado con ese tío. Chris. 2 veces. ¿Fue él quien volvió? No, fui yo. No sé por qué. Fue una tontería. ¿Pero te gusta? Es un gilipollas. No quiero verlo más. Y de todas formas, ¿no ha llamado? Ya sabes, para un tío así. Y si es dueño de una discoteca, no serás la única. Dijo que quería volver a verte. Venga, vamos a salir. Vamos a ver ese trabajo. Sí. Vamos. ¿Y qué más te da? Piensa que te lo has tirado. Te has tirado al dueño del Blue, tía. La relación entre Isa y Marie se va deteriorando. Tras la confesión de Marie de su relación con Chris, su nivel de obsesión por el chico rico se incrementa, al igual que todos los intentos de Isabel por entrar en lo que pasa por la cabeza de su amiga. Piénsalo un poco, vas a verlo. ¿Y qué vas a decirle, eh? Ni siquiera sabes qué vas a decirle. ¡Abre esa puerta! ¿Qué te pasa? Cuando te vi el otro día por la calle ibas como loca. Me da igual. ¿Y a ti qué te importa? ¿Vas a abrir o no? No te humilles corriendo detrás de él como una idiota. ¡No eres un perro! ¡Joder, no eres un perro! No me importa humillarme. ¿Crees que es la primera vez que me humillo? Con esta vida de mierda me tratan como una mierda. A ti, claro, te da igual. Llevas en la espalda carteles con la palabra mierda escrita en ellos. Sí, pero tú tienes que quitarte de la cabeza a ese tío. ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya! ¡Basta! ¿Quieres que me lo quite de la cabeza? Muy bien, duele, ¿eh? Joder, no puedo creerlo, no es posible. ¿Te has vuelto loca o qué? Es que solo existe ese tío, no hay más. No puedes pensar en otra cosa. Venga, piensa tú. Vives en casa de una chica que está casi muerta y tú tienes la suerte de estar viva y no haces más que correr detrás de un gilipollas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quieres decírmelo? Llamamos a Charlie y a Fredo. Vamos a verlos y ya haremos algo. A Charlie y a Fredo. ¡Pobre infeliz! Muy bien, vete. ¡Vete! ¡Vete que te hagan sufrir! Sí. ¡Vete que te hagan sufrir! ¡Vete que te jodan! ¡Qué coñazo! ¡Joder! Isa ha decidido marcharse de la casa. Ya no puede convivir con Marie. Escribe una carta de despedida para su amiga. Marie. Estás durmiendo. No te despierto. Sandrine se está curando. Va a vivir. Te deseo la vida. ¿Qué quieres? La que sueñas. Cada día. Cada segundo. Tu amiga. Tras escribir esa carta, Isa entra en la habitación donde está durmiendo su amiga. Marie, en cambio, está en el borde de la ventana. Sin tiempo a que Isa reaccione, se tira al vacío. Isa queda muda. Tan solo puede taparse la boca. En la escena todo es silencio. No se oye el grito. No se escuchan movimientos de vecinos para ver qué ha ocurrido. Solo silencio. Unos segundos después, se escucha a lo lejos jugar a unos niños totalmente ajenos a lo ocurrido. El silencio puede ser lo que busque el suicida. Que se acabe el ruido de las máquinas, el ruido del tráfico, el ruido de la ciudad, el ruido de tu propia cabeza. Solo silencio. Las estadísticas de 2008 en nuestro país, referidas a mortalidad y a sus causas, ofrecían modificaciones con respecto a otros años, debido básicamente a que las muertes provocadas por accidentes de tráfico habían descendido. En 2008, quitando las enfermedades, la causa de muerte más común era el suicidio. 3.421 personas se quitaron la vida ese año. ¿Podemos reclamar campañas similares a las de tráfico que denoten una preocupación por estas muertes? ¿Debería el Estado plantearse el suicidio como una cuestión de salud pública? En febrero asistimos a una charla con el filósofo y amigo Santiago López Petit, quien en el Patio Maravillas presentaba su libro La movilización global, breve tratado para atacar la realidad. El audio dura 2 minutos y no tiene buena calidad, pero pensamos que escuchar a Santi merece la pena. Una de las cuestiones, quizá, Fabri, tú has empezado a plantear bien, creo que te obliga a esta realidad es a pensar de nuevo el estatuto de lo político. Es decir, yo creo que hasta que no pensemos el estatuto de lo político, no vamos a salir de aquí. Es un poco esto. Entonces, para mí, repensar el estatuto de lo político significa poner en el centro el malestar, pero muchas más cosas. Es decir, preguntas sobre el sentido de la vida, la depresión, los suicidios. Todo esto es político. Es decir, todo esto es político. Sí, sí, sí. Y yo creo que este es el material oscuro sobre el cual hay que construir una política. O sea, un poco es como es decir para mí cuál es la crítica a otras concepciones de la política hoy como más a partir de un metarrelato, es decir, pues que la concepción de la vida que tienen es demasiado luminosa, ¿sabes? Entonces yo creo que todos estos componentes que con el rótulo malestar, pero que es mucho más grande, están, son los componentes, es el punto de partida de la politización, ¿no? El ejemplo más dramático sería el de Telecom, ¿no? Es decir, los casi 30 suicidios como una forma de resistencia individual, absolutamente loca, terrible, pero esto, la patronal decía, es gente deprimida, al cuarto, al quinto, al 15 o el 20, ya no podía decir, es un deprimido más. Es que cuando no hay nada que hacer, solo se puede oponer a este desbocamiento del capital el cuerpo herido. El cuerpo herido como una forma de defensa. La fragilidad de uno mismo como una forma de defensa. Y es terrible, pero es un poco así, digamos, ¿no? Entonces, para mí, repito, lo político debe ser pensado de nuevo. Santiago plantea la necesidad de repensar qué es lo político. Este volver a pensar hace necesario poner en el centro el malestar social. Las preguntas sobre el sentido de la vida, sobre la depresión, sobre el suicidio, todo ese material oscuro sobre el que Santi nos propone reconstruir lo político. Nos plantea el malestar y el vacío como una potencia para el inicio de una nueva politización. Santiago apunta con su análisis otra lectura de lo que llamaríamos el fenómeno telecom. Según él, es una forma de resistencia individual, absolutamente loca, terrible, pero que no permite a la patronal justificarse desde los problemas personales de cada uno de sus trabajadores. Cuando no hay nada que hacer, nos plantea, solo se puede oponer a este desbocamiento del capital el cuerpo herido, la fragilidad de uno mismo como una forma de defensa. Es terrible, pero es así. Nos plantea que hay que pensar lo político de nuevo como otra forma de resistencia. Quizás se hace necesaria una reestructuración de nuestra sociedad en torno a lo político, donde estos actos de resistencia con el cuerpo no sean necesarios, donde haya otras salidas posibles para ese malestar que nos ahoga en todos los aspectos de nuestra vida. Poner nuestro malestar en el centro y hacerlo político. Que ninguna muerte sea justificada ni en balde. ¿Podemos construir una política que nos cuide y que no nos lleve hacia la muerte? No piense más. No piense más. ¿Qué importa? No le dé más vueltas. Va a empezar con que si hubiera estado, si no hubiera estado. Va a tener mil pasados y ningún futuro. No piense más, hágame caso. Hoy empezábamos con la frase de mi compañera, a mí no me pagan por pensar. Yo quiero pensar en mi trabajo. Tengo que decidir si dejo ese trabajo de mierda o espero a que me echen y cobrar el paro. Tengo que buscar algún trabajo donde pueda pensar, donde pueda desarrollarme completamente, pensar mucho. Quiero que me paguen por pensar. Y yo me pregunto, ¿por qué seguimos trabajando después de todo esto? Pues bueno, esa sería un poco la pregunta, ¿no? Con esto que hemos descrito también de, digamos, pues es un infierno, un pues, pero finalmente, bueno, pues digamos es un sitio en el que uno va voluntariamente, ¿no? Sobre todo en los casos que hemos descrito también de gente que no va impelida por una necesidad material de sí, sino que algo ahí encontramos, ¿no? Hay algo en ese infierno que no es tan infernal o que forma parte de nosotros mismos, ¿no? Y eso es un poco lo que tendríamos que indagar quizá en otro programa, ¿no? ¿Por qué vamos, ¿no? ¿Por qué colaboramos con ese infierno, ¿no? ¿Cuál es nuestra... ¿Qué sacamos de ahí, ¿no? La dificultad de romper esa rueda, ¿no? Esa rueda que nos lleva todos los días a trabajar y decir, ya está, hoy no más, ¿no? Lo decía el filósofo en... Este que pusimos en un programa decía, ya está, tu vida es una mierda, hoy no más, y levántate y que no más. Claro. ¿Y por qué no lo hacemos, ¿no? ¿Qué nos da miedo? Yo creo que nuestra parte trabajadora es una parte, lo que hacemos en nuestras 8 horas de trabajo es algo que pone un nombre a muchas cosas, ¿no? De lo que somos como personas. O sea, dentro de... Sí, hay maneras de seguramente de vivir sin trabajar o de inventarse otros trabajos, como antes hablábamos de las indias electrónicas, de inventarte un trabajo donde no te sientas totalmente coaccionado o que encuentres un sentido a lo que haces. Pero hay a muchas personas a las que no tenemos mucha imaginación, ¿no?, para poder construirnos eso. Y sin embargo, es como una necesidad, ¿no? Antes hablábamos, mientras preparábamos el programa, que jubilarse para mucha gente es una tragedia, ¿no? Porque ya no hay nada que hacer en tu vida, con lo cual tu vida está muy llena por lo que es tu trabajo. Claro. Sí, quizá también focos de sentido fuertes que había en otros momentos fuera del trabajo, pues hoy también están más debilitados, ¿no? Yo creo que también fue uno de los temas de alguno de los programas. Y eso pues hace, oye, que finalmente el trabajo pues es algo a lo que te agarras, ¿no? Porque si fuera todo una pesadilla infernal, pues finalmente escaparíamos o reventaríamos, pero seguimos yendo, ¿no? Digo un poco por los trabajos que hemos hablado ahí a lo largo del programa, ¿no? Otra cosa sería pues exponer un poco nosotros cada uno que encontramos ahí. Yo veo que tiene partes, digamos, de sufrimiento, de malestar y luego otras partes, digamos, por lo menos en mi caso como trabajador de la cultura, pues hay otras cosas que están en juego ahí que me parecen interesantes y que me parece que merecen la pena entrar ahí a jugar en el ámbito del trabajo, ¿no? Pero bueno, eso ya es una discusión de que en cada uno un poco qué razones encontramos, ¿no? Sí. Y quizás la pregunta de si podemos vivir de otra forma que no sea trabajando, ¿no? Como planteando el trabajo como una condena o una escisión del tú misma, puede ser interesante. Solamente esa pregunta, ¿no? Nos puede llevar a algún lado, quizás. Bueno, pues recogemos esa propuesta y seguiremos pensando. Esto ha sido todo por hoy en Una línea sobre el mar. Os recordamos que nos podéis escuchar en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM y a todas horas en www.unalineasobreelmar.net. Y esto ha sido una hora para pensar en compañía. As soon as you're born, they make you feel small. Walla viajó este sábado al silencio. Desde aquí le deseamos buen viaje. A él y a Susana y a todas aquellas personas que le echarán de menos en este mundo de ruido, pero también de risas y de músicas. Buen viaje. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.